Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy sí que estamos los de siempre, entre ellos me encuentro, para comentar el gran premio de Putin de Fórmula 1. Y para ello los invitados, como había dicho anterioridad, Alberto, cago en las putas lenguas de plátano. Alberto, ojo. Hola a todos, ¿qué tal? Será Mondas, ¿no? El Quiñator. Lenguas. No sé por qué estás tan contento. Unas setas muy raras. Y el jefe, manager y capo del programa. Que negoció un contrato con Tarta Sancano para que nos patrocine. Ya nos hablarás de las ventajas a tal efecto. ¡Arrancamos! ¿Qué tipo de compuesto? Os recordamos que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, también en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Pues eso, vamos a hablar del Gran Premio de Rusia de Sochi. Un gran premio que para mí solamente tuvo dos partes. La no presencia de Putin en los entrenos y la presencia de Putin en la carrera. Te falta una parte. La dura llegada a Sochi después del terrible tifón de Japón. Eso, bueno, los aviones aterrizando, la verdad es que daba miedo verlos. Vamos, miedo, casi no llega, efectivamente. Con lo cual, pues comenzamos, como he dicho, con los entrenos en los que no estuvo Putin, tengo que encontrar la hoja, y entrenos donde Hamilton consiguió la pole con 2 décimas sobre Rosberg. Bottas, en una actuación para mí muy buena, quedó tercero. Lástima de esa última vuelta, en la cual, pues eso. Última curva, sí. Dos curvas. Él dice que no perdió la pole, pero bueno, hay dudas. Yo creo más bien a Lobato. Aquí estoy con él. Dice, vio el display. Pondría más en duda la segunda posición más que la pole. Smedley fue lo que dijo. De todas formas, el tercer partido de Mercedes era brutal comparado con todo Dios. De la hostia, el de Ferrari era perfecto. Yo diría que estable. Estable dentro de la mediocridad. Bueno, luego continuaríamos con los McLaren, que también hicieron muy buena actuación, tanto en entrenos como luego después en carrera, con un Button cuarto y Magnum sexto, pero que saltó desde la 11 posición porque tuvo que cambiar la caja de cambios. Magnum tenía un Ferrari 308. Así que no lo veo yo McLaren. Dije Magnum. Sí. A ver, tía, bueno, pensando en Ocelato. Algo te está pasando. Joder, tanto hablar del oceanográfico, tío, llega un momento en que se ve cremita por todos lados. Quinto Kvyat. Espectacular, como dice José, en su casa de Gaugia. Celebrando su nuevo contrato con Red Bull. Efectivamente. Ricardo sexto y Vettel décimo. Un décimo era, porque bueno, ganaron toda una plaza con la selección a Magnussen, pero Vettel no pasó de Q2. Efectivamente. Recalco, ¿no? Por eso, precisamente, no fue décimo, fue un décimo. Un décimo, sí, lo tiene. Lo que pasa es que no leo bien, José. Sí, la verdad es que los Red Bull no estaban para la pole. Para muchos trotes. Para la segunda... Los Toros Rosso mejor. Los Toros Rosso mejor. Sí, mejor que los Red Bull. Sí, señor. Es que es un Red Bull camuflado. Es el del 2008. El del 2000, eso es. Lo único reseñable de los entrenamientos, porque era más o menos lo de siempre, como por parejas. Desde luego se veía que los únicos que podían tener velocidad para inquietar a Mercedes era Williams, pero lo único ya ver que los tiempos estaban marcando con los neumáticos como si le metías ya 20 vueltas. Sí, bueno, aquí hay que hablar de la... Ya se veía que iba a ser un posible truño la carrera, sí, a una parada 100%. Hay que hablar de la elección de Pirelli, que es la lógica también, es un circuito nuevo, no pueden arriesgar, tienen que ir por el medio y el blando. No, y eso que hay. Yo creo que En los rangos de este año, en los siguientes, en los rangos del año pasado, pues. Ese circuito es claramente este año... para blando y super blando, eso claramente, vamos. O incluso sí, si más el hiper blando. Yo creo que el hiper blando es lo mejor. Pero en primera carrera no puedes arriesgar. Se habla de que claro. Rosberg quiere ir por el estrecho de Bering con las mismas ruedas para llegar a Estados Unidos en solito, con ese juego de neumáticos. Y hay que hacer la carrera. Sí, hombre, ellos, sí, joder, pero sí. Eso se vio claramente. La carrera, pero me parece un poco. No sé. No, se han pasado, lamentable. Pero tenían que ir a lo seguro, joder. Y adelanto que lo que nos puede venir para las próximas elecciones, sí. Sobre todo para Brasil. Sí, porque en Brasil también se han pasado. Sí, lo dijo Alonso, además. Parece lamentable. El asfalto de Brasil es mucho más abrasivo que este y ellos se basan en las cargas laterales, en las curvas rápidas. Sí, pero está reasfaltado para este año y me temo que... Siendo Brasil, tío... En vez de meterle caballos al motor, que le cuelguen un caballo a cada lado para que tenga más inercia y a tomar por culo, ¿no? Está claro. Y se come más las gomas. Eso, esa elección de neumáticos condicionó todo el fin de semana. Empezando ya por la clasificación, donde las vueltas buenas se daban en la número 5, la número 4, la número 3, pero de ahí en adelante. Salvo Bottas, que al final tuvo problemas con su último set, que se le recalentó un poco en el último sector. Él comentó que tuvo dijo que tuvo problemas en las ruedas traseras, que se le vivan. Eso comentó. En fin, bueno, con la calificación ya hemos pasado por encima de ella. Porque, hombre, muy... A mí solo me gustaría decir que, bueno, por lo menos Hamilton consiguió batir a Rosberg. Que Hamilton está en un momento que parece imparable ahora mismo. O sea, si ya se empieza a poner las pilas en calificación, en fin, que eso espero. A mí me sorprendió mucho, perdón, que se quedaran fuera los Force India, la verdad. Viendo las rectas que tenía este circuito y todo eso, esperaba que los motores Mercedes hubieran ahí pegado mucho más. Sí, porque bueno, es un circuito motor, al final no, aquí... Aquí no hay nada más que hay. Tracción, tantos ángulos es de 90 grados, muchos son rapidísimos, no hay... Sí, tal vez estarían ahí con los McLaren, que se pueden quedar atrás, o los Toro Rosso, pero los Toro Rosso en clasificación fueron de maravilla. Yo creo que la movida de Force India es... Bueno, seguro que hacen una carrera de la hostia ahora, en Austin. Pero yo creo que dejan de evolucionar el coche así a mitad de temporada, si han hecho ya, han cumplido objetivos y todo ese tema, y se centran en el siguiente porque no debe haber un exceso de medios y todo ese tema. Así que... Quiere decir que están en la puta ruina. Un poco apurado. Sí, porque más que nada es que llevan unos grandes premios un poquito fastidiados. Cuando empezaron súper potentes y tal. Y siempre le pasa a Force India. Force India, por eso. Y de repente pues empieza a decaer. Pero bueno, yo que soy muy hábil, al cabo de unas cuantas temporadas me he dado cuenta. Me ha ido de la burra. La verdad es que puedes tener razón. En cuanto a su posición en el campeonato, porque no creo ni que puedan subir ni que puedan bajar. Claro, o sea, por arriba tienen a McLaren, que parece que va a subir, sí. Incluso amenazando a lo mejor la posición de Ferrari. A lo mejor, y por debajo hay mucha distancia. Están a 20 puntos de McLaren, pero bueno, parece una distancia insalvable, viendo cómo están. Viendo cómo van, claro. La tendencia es lo que los sitúa donde están ahora mismo. Yo creo que han cumplido objetivos y ya está. A pensar en el año que viene, ¿no? Eso es. Sí. No sé en qué, pero bueno. Bueno, pensar, por lo menos pensar. Joder, neuronas hay. En fin. Una vez comentada la calificación, pasemos a la carrera. Una cosa. Joder, no tiene otra más. Es que acabas de decir. Es que, no, que esperaba de Massa mucho más, joder. Incluso con un fallo en la bomba de gasolina, yo esperaba más de Massa, joder. Que el otro día me dijeron que no podía más hablar de Massa y digo yo, pues me sale de los huevos salir a hablar de él. Ya está. Si es para hablar de Massa, si es para hablar mal, se puede hablar. ¿Verdad? Con ¿cómo? Su bonita estrategia. Sí, como decía, vamos a hablar de la carrera, un auténtico truño. ¿Os acordáis de algún adelantamiento así de mérito? Algo. ¿Rosberg pasó? ¿Alguna gente la pasó? Sí. Yo me acuerdo de adelantamientos en la GP2 y en la GP3, que haciendo exteriores y todo ese tema, curioso, y la verdad es que daba gusto. Pero es curioso que mucha gente se queja de los circuitos nuevos porque hay demasiados escapatorios, cometes un error y no te cuesta nada. Sí. Rosberg lo que hizo fue arriesgar en la segunda curva, entrar a saco, pasadísimo, porque bueno, tampoco tenía mucho que perder, ¿no? Si queda sale primero la curva puede ganar la carrera, si sale último de la segunda puede vuelta, quedar segundo. Queda segundo igualmente. Sí. Rosberg se equivocó en el punto de frenada, ya había pasado a Hamilton cuando estaban frenando. Así lo paso yo también. Ya lo había adelantado, yo creo que ya lo había adelantado, ya estaba adelante, o sea, si frenan el punto... Pero lo adelantó pasándose de límites. No. Sí, joder. No. Sí. La había adelantado antes, joder. Sí, sí, sí, lo adelantó en la recta. El punto de frenada, claramente es estaba. Pero que, yo creo que circuitos que permiten todo, porque no, es que no. O sea, que haga eso, que tenga que entrar a la primera vuelta, cambiar goma, así que aún así acabe segundo. Yo, en su situación, no. Bueno, tuvo el problema del plano en el neumático, pero yo en su posición no hubiera devuelto la posición a Hamilton. De los planos, porque hizo en las dos ruedas. Ya estaba delante, o sea, eso. Yo en eso estoy con Alberto, o sea. Tendría que decirle a dirección de carrera que tenía que hacer. Estaba delante llegando a la frenada, tío, ¿sabes? No. El rollo es que si tiene posición ganada. Te pasas la frenada, tío, porque no frenas. Si frenas más tarde, claro que estás delante, tío. No, pero vamos a ver, por ejemplo, en el Gran Premio anterior, en la salida de Alonso, que se pasó, cedió una posición, no cedió las dos. Y en teoría había adelantado los dos en la salida. Claro, claro que sí. O sea que perfectamente tendría que haber cedido las dos y cedió solamente una. ¿Por qué? Porque al otro ya la había pasado. O sea, y al segundo coche lo adelantó. ¿Estás insinuando que fueron órdenes de equipo de Mercedes? No, lo que estoy insinuando es que Rosberg se equivocó y podía haber ganado la carrera. O por lo bueno, ganado la carrera, habría que verla. Sí, habría que ver la carrera. Sí. Estamos con los Isis otra vez. Si sale primero de la primera curva, podía haberla ganado. Pero eso. Yo creo que cometió un error. Ahí estamos ante el segundo error. El primero no fue un error en sí mismo, que fue la clasificación. Fue la primera oportunidad que tuvo. La perdió claramente. Sí. En buena lid. Sí. Y esta segunda oportunidad que tuvo, que no iba a tener muchas más durante toda la carrera, la aprovechó al máximo. Fue a por todas. Si le salía bien la jugada. No, la cago no porque le salía bien la jugada, porque no perdió nada. Ni perdió ni ganó. Quedó segundo igual. Bueno, hombre, perdió en el sentido de que la jugada la hacía para ponerse primero y tener opciones de ganar la carrera. Donde perdió es en la guerra psicológica con Hamilton, que la está perdiendo últimamente, ¿sabes? Yo no creo que sea tanto, ¿eh? En ritmo de carrera, tócate los cojones. Le recortó a Hamilton porque fue lo único bonito, pienso. Claro, iba rascándose los huevos. Y cuando quiso hizo la vuelta rápida, hasta que al final debió ver, dijo, hostia, no me voy a arriesgar la victoria. Esa lectura no tiene, ¿sabes? No puedes leer los tiempos así porque Hamilton estaba. De acuerdo, pero bueno, iba con. Digamos que. Pero Rosberg tuvo un ritmo también de la hostia a lo largo de la carrera. Hamilton a lo mejor no mostró su mejor ritmo. Eso también es cierto. De hecho, cuando lo tuvo que demostrar, lo demostró, porque hubo un par de veces que a Bottas se le puso bien claro, hostia, que Bottas le recortaba. Hubo momentos en que le recortó en las últimas vueltas, joder. Y sin embargo, más se notó al principio. Sacaba vuelta rápida y punto. Más se notó al principio, pero tenía a 2 segundos y medio y tal. Y cuando quiso. Se notó en todos lados. También Bottas tuvo algún problema porque empezó a perder ritmo de manera. Sí, pero bueno, eso ya fue al final, digamos, del stint. Yo creo que lo mantuvieron para mí. Creo, 3-4 vueltas, ahí está. Yo no creo que fuera tanto un problema de que perdiera ritmo, sino de que lo tenían un poco loco desde el muro, ¿eh? Porque yo creo que le comentaron que, vamos, de hecho se escuchó que le habían dicho que Rosberg probablemente tendría estamos que estamos hablando del primer stint, ¿eh? Ahora. No, estábamos hablando de toda la carrera, joder, de cómo perdió, ¿no? De que había perdido. Yo estamos en lo de siempre. ¿Vale? Yo estoy por delante de vosotros, como siempre. Estoy viendo el futuro. No, yo te entiendo. Es que hay dos partes, joder. O sea, sí, hombre, una, sí, en la primera empezó a perder un montón de tiempo. Hay un truño de carrera. Estaban comiendo tiempo y además estaba perdiendo un segundo por vuelta. Joder, y pero, entonces tuvo que entrar y luego después sí que le liaron mogollón porque Rosberg le adelantó, de acuerdo, y después le dijeron que Rosberg iba a tener que entrar, que no sé qué y tal, y entonces iba haciendo vuelta rápida y de repente iba más lento ahí está, de acuerdo. Aquí hay que hablar del milagro de Rosberg y su entrada en la vuelta 1 para montar los supermedios. Bueno, hubo otro que se marcó con los blandos. Ese fue Massa. ¿Cuánto? 40 vueltas. No, ese fue Gutiérrez. 40 vueltas, una burrada, ¿eh? Eso, vamos. Pues los blandos, de todas formas, los gestionó de maravilla, la verdad. Porque fue dándoles un poco de vidilla para que no se resintieran demasiado y los hizo llegar. Se puede basar en eso, una carrera de gestión. Una carrera de gestión. Nico, a 2-3 vueltas del final, marcar la vuelta rápida en carrera. Hostia, ¿y Bottas? La vuelta rápida la hizo. Sí, bueno, pero bueno, Bottas había entrado, joder, pero es que él ya tenía 50 vueltas. No, es el dato, además, porque es hasta lo dijo de la Rosa. O sea, es que no lo había visto en su vida. O sea, que te puedes marcar la vuelta rápida, pero no con unos neumáticos que llevan 50 vueltas. Es la hostia. De todas formas, ese es el dato. Me gustaría ver que se hubiera visto un poco más la cara de la gente de Williams, Rob Smith y demás. A ver qué. como si ellos pensaban que Rosberg iba a parar. Sí, sí, sí que lo pensaban. Yo creo que sí. Pensaban que sí, iba a parar. No, lo dijeron esta tarde, que sí, lo pensaban y que se quedaron alucinados. Hasta que llegaron a la vuelta 40 y pico y no, este no para. Hostia, suerte tuvimos, lo iban a saber desde un principio, vaya carrera. Hubieran parado todos en la vuelta 1. Todos estábamos esperando que los neumáticos de Rosberg se destrozasen en las tres últimas vueltas. Sí, claro, las tres o cuatro últimas vueltas. Ver algo de emoción. Y fue cuando marcó la vuelta rápida, antes de que se la quitara. No, la emoción de realmente la carrera fueron las últimas vueltas, en el sentido de ir viendo cómo se iban haciendo vueltas rápidas unos y otros. Era lo único, fue una batalla de vueltas rápidas las últimas. Sí, ver si Hamilton conseguía el Gran Chelem, que al final no lo pudo, no lo consiguió. Pero Hamilton ya cuatro vueltas del final levantó completamente el pie. Se ha permitido el lujo hasta de no castigar su motor para la próxima carrera. Ese es el rollo que hizo Hamilton. Yo creo que hizo una gestión perfecta y no sacó nada del tiempo que podía haber sacado. Es que aparte de seguir siendo espectacular, cuando tiene que pensar ahora piensa. Y eso... Luego existe. Y tiene también sus idas de olla, que joder, que es lo que lo hace tan especial al pavo. Sí, pero bueno, supongo la labor del psicólogo. De todas maneras, la carrera de Rosberg, impresionante. Sí, sí, sí, hostia, ya te digo, carrerón. O sea, una remontada increíble. La remontada es la hostia de todas las posiciones que ha tenido que adelantar, porque además tuvo que adelantar en pista, aunque tenía un coche que era... La cuestión es la siguiente, que Rosberg entró la primera vuelta. Cuando empezó el baile de entradas en boxes, él ya había recuperado todo el tiempo perdido, estaba de penúltimo, ¿sabes? Pero vamos, estaba pegado ya, estaban adelantando coches. Sí, sí. O sea, todo ese tiempo lo recuperó en nada y sin adelantar a nadie, ¿sabes? Para alcanzar a... Tuvo que adelantar a muchos, pero es cierto que... Muchos se le quitaron de medio. Muchos se quitaron, sí. No fue una... Eso es también lo que tiene la remontada esta, o sea, salvo un par de adelantamientos... Que no es una remontada que deje... un poco más tal... No es una remontada que digas, joder, sí, qué remontada, ¿no? Como ha hecho Hamilton, como ha hecho Alonso. Son otros circuitos, Claro, este no, que sí, pero te digo simplemente el rollo de esta remontada, que no fue espectacular. Que dices tú, hostia, qué carrerón. Es que no es circuito para hacer una remontada espectacular. No podemos pedir la espectacularidad cuando ha hecho 52 vueltas con el mismo neumático. O sea, yo creo que... Y en este circuito... La forma de gestionarlo, la verdad es que... Y en este circuito, que para mí, vamos, por ahora del mundial es el más feo y horroroso de todos. La carrera ha sido la peor del año. Yo vi la carrera por internet y se escuchó claramente lo que Rosberg fue un rollo de lo que le dijo a Hamilton cuando se pasó de frenada. ¡Hostia! ¡Me voy! No sé qué pensaréis vosotros. Al Vox le dijo, pero yo voy a llegar a final de carrera con estos neumáticos. Que Lobato dijo que había dicho que no lo tenía muy claro, y De la Rosa dijo que lo iba a intentar y tal. No, dijo claramente que iba a llegar al final. Sí, que era fácil, que lo veía fácil, sí, además. Que iba a llegar al final. Y hostia, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. O sea, además es que fue pasar a Bottas y empezar a marcar vueltas rápidas, que dices tú, hostia, hostia. Y bueno, por eso le quita valor a la remontada. Una sociedad. Es lo que iba a decir, y casi con esto se termina la carrera. Hablar de si Bottas podría haber ganado la carrera. El adelantamiento a Bottas también es la hostia. O sea, cómo se le mete, que Bottas no se lo esperaba ni nada, pero también es que los neumáticos esos, los duros, joder, para realmente tener grip y demás, tenían que pasar un mogollón de vueltas. Eran Bottas no pudo hacer nada. No entres en el juego de Lobato, eran los medios, no los duros. A medio, hostia, sí, me confundí. Que era el duro para Lobato. Sí, no. Claro, claro. Pues, joder, estaba pensando en... En Lobato. En cosas duras, en Cabostay, ¿no? En fin, no, estaba pensando en fin, duro. En fin, el rollo no, es que, bueno, como decís antes, Bottas tercero podría haber ganado, no imposible ganar, pero podría haber igual centrado más en defender la segunda posición que. Sí, podría haber. Al principio de carrera, yo creo que Vettel le jodió ahí mucho. Aunque después Rosberg estuvo haciendo vueltas rápidas y todo ese tema, el salir detrás de Vettel le jodió completamente, porque Vettel estuvo frenando un mogollón de vueltas, Rosberg le recortó, no sé si tenía 4 segundos, 3-4 segundos cuando salió Rosberg, cuando salió de pit, y hostia, se los cogió en nada, y aprovechó cuando entró Vettel, y al final de esa recta, le adelantó al final de frenada. Sí, porque aparte Vettel ahí en concreto también estaba Ricciardo también. Sí, bueno, esa es otra carrera que hay que hablar también. Y vamos, desde luego no se le veía la más mínima intención de ayudar a su compañero para el Mundial, para el título. Esa es una carrera que hay que hablar, los dos Red Bull. En todo caso, Bottas para la carrera, no lo veo yo en la ecuación. Igual no. Que tampoco creo que no, a lo mejor que fue el gran problema, Rosberg no estaba en la ecuación de Williams a la hora de ver, de leer la carrera. Hasta que se dio cuenta. Se dieron cuenta, claro. Sí, bueno, y fue muy tarde. En Mercedes hablaban de podio. O sea, conseguir un tercero, segundo, tercero, pero vamos, un tercero. Sí, hombre, hubiera sido lo más lógico. Se veía claro. O sea, Bottas había perdido tiempo. Esto de todas formas le ha pasado a Rosberg, ha tenido la suerte que le ha pasado en esta carrera y con estos neumáticos. Si le pasa en otra carrera con otros compuestos más blandos, no estaríamos no se hablando. Marca esta remontada. No, estaríamos hablando de un resultado del sexto para abajo. Eso sí. O una remontada de la hostia. No. Que no la va a hacer. No llegará a segundos, ¿eh? No estaría siendo una remontada a la hostia, no, si pasas de no lo sabemos, eso es mucho hablar. Yo creo que por hoy Mercedes tiene un coche superior al resto, que yo querría verlos en cualquier circuito remontado. Hamilton lo ha hecho. Y es un pilotazo, no, además. O sea, es que Rosberg es un pilotazo, además. Por mucho, o sea, que el José quiera decir. Sí, señor. Pues nada, seguimos para bingo. Los McLaren muy bien. Sí, están haciendo lo que nos está haciendo Ferrari. El viernes parecía que nos estaban engañando, sí. Estaban jugando a otra cosa, pero no. Muy bien, hacia arriba. Lo cebo a Alonso para que firme con ellos, ¿no? Enseñándole ahí. Mira lo que puede potencial. Mira que lo potencial que no puede hacer Ferrari. Mira, sí. Qué potencial hay. Entonces, claro. Qué potencial. Y, bueno. Y todo esto después de que Ron rajara de los motores Mercedes que les estaban proporcionando, claro. Cosa que no sé. Igual tiene no algo. Sé cómo leer. No creo que Mercedes se deje coaccionar. Esa es la típica estupidez de Ron Dennis. No. O sea, ya está. O sea, tiene que no le dan las 40 esas de nuevo. Y... No, pero tiene que desviar un poco y ya está. Es lógica la. Es una relación de muchos años que tampoco hay que manchar así en el último momento, joder. Creo que se lo podía callar un poco. Ya ves tú lo que le suda a Ron Dennis, el manchar o no manchar. Lo mismo que le suda, o sea, es que... a Mercedes, o sea, son mariconadas entre. No, y más sabiendo que puede haber algo de verdad, en, no que le den mal material, ni mucho menos, pero que la relación, desde luego, con la fábrica ya no se. Un pistón menos siempre habrá por ahí. Sí. O el que ensambló. Vamos a ahorrar aquí costos. El operario, tío. No. O sea, un ferrarista. No, ue. De Gambia, sí. La cuestión es que a Mercedes tampoco le conviene que sus motores rompan, o sea que. No, hombre, eso es simplemente eso. Una voz más alta. No, pero muy bien, los McLaren muy bien. Detrás de ellos Alonso sexto, que hoy no ha podido ser quinto. Muy bien, Alonso, también, muy bien. Joder, no sé qué decir. Y Raikkonen noveno. Muy bien, Raikkonen, va cogiendo en el puntillo al coche ya. Pero todos son problemas. Qué cabrón. Desde hace unas carreras y bueno, vamos a dejarlo en que... Aquí fue problema el... El gato, tío, el pit, manda cojones. Perfecto. Se le cayó el coche. La tónica de Ferrari en contra a la de Mercedes, o sea, vamos, a la de McLaren, arrastrándose cada vez más. Bastante sí, es que, no que tenían puestas que las ruedas y quedó tal, porque imagínate que el coche se mete abajo. Intenta. Bueno, hubo uno que salió y se dio un sustillo. Imagínate allá cinco pavos sí, levantando. Te pide un pie. Coge la mano. Tampoco pasa nada. De los dos del gato, el que era pequeño se llevó un sustito. Porque fue el que salió allí en última instancia y te dijo... Salió tarde, además. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas? Ya está. Es un sobreactuado. Ahora, claro, ahora porque los motores no rugen, no se llevó tanto susto. Si no, ni se salía el... Hostia, asusto, perdón, una cuña que se me quedó atrás de los entrenamientos. ¿Eh? Massa marcando neumáticos en los libres 2. Una sobrada, tenéis que verlo. O sea, saltaron todos los mecánicos del siguiente box, no sé quién era. Pero salió de, o sea, cuando más... Todo el mundo hablando de la seguridad. Jules, o sea, tenéis, vi, por tío. Favor, buscarlo y el que lo haya visto. ¿Qué pasa? Pero para darle una un collejón. No, una mano de hostias directamente, pero... al puto enano. A ver, dejando un poco de goma para la carrera. ¿Qué quieres, tío? Pero hasta viendo... los dos siguientes, ¿sabes? Porque es que después. Porque él piensa está pensando en el piloto que va a venir detrás de él y dice: yo le voy a dejar un poco de goma aquí también. Que se vea que soy generoso, si total, me sale gratis. Tremendo. En fin. Bien metido la cuña. Sí, siempre que sea para hablar mal de Massa. Sí, porque también mencionar su gran carrera en este circuito. ¿Eh? Bueno, Massa salió de atrás de todo, ¿no? Pero tuvo una estrategia realmente. Entra la primera vuelta, se quita los duros. Massa. Perdón, los medios. Se pasó las primeras vueltas detrás de Rosberg hasta que llegó a Pérez, creo. Sí, hasta que llegó, llegó a su piedra de tal. ¿Dónde acabó Rosberg y dónde acabó él? Con un Williams. Sí. Quedarse detrás del Force India. Sí. Y no tuvo posibilidad de poder adelantarlo. Posibilidad tuvo. Lo que no tuvo fueron ni manos, ni pies, ni cojones. Posibilidad. Una más. Hubo una carrera este año. ¿Cuál fue? Cuando se chocó con Pérez, precisamente. Por eso. Que la tiene que haber ganado Massa, tío. No la ganó, joder. No me acuerdo qué gran premio fue. Que no fue capaz de seguir. No me acuerdo. Remontó. Llegó a Pérez y al final, ¿sabes? Sí, se quedaron allí. Se quedó allí detrás. ¿Fue Canadá? No me acuerdo. Pero vamos, que... Es Massa, efectivamente. En fin, pero no estábamos hablando de... No vamos a hablar más de Ferrari. De ese personajillo. Sí, no, de Ferrari no. No vamos a hablar más de Ferrari. ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Es un equipo... No me gusta la actitud de Alonso. Está deseando que acabe la temporada. No me gusta, descomposición. Lo que no me gusta es la actitud de Alonso. Actitud, es una salida de la hostia. Pero no me gusta la actitud en el pre y en el post Gran Premio. No me gusta. Esa forma de sobrada de hablar que tiene, esa manera así de... Porque va sobrado. Me encantaría que se pasara un año sabático. Te iba a decir. Y que se lo pasara además en Cabo Stay. O sea, te aseguro que me iba a cambiar esa con carita. Gomas extra blancas. Efectivamente, con gomas extra blancas. Sin gomas. Va un poco sobrado, o sea, no me gusta. Te digo una cosa, Alonso puede hacer uno de los ridículos más espantosos de la historia del deporte, tío. Porque se puede quedar sin ningún sitio a donde ir. En la puta calle. Como Víctor Valdés. Él tiene claro lo que va a hacer y puede elegir, seguro que, salvo Mercedes. Yo creo que va de sobrado en cuanto que puede elegir. Que no él está convencido de que va un año a McLaren y luego se va para Mercedes. No creo yo eso. Está convencido de eso. Yo creo que no. A ver, yo creo que esa es la opción más... A mí me parece ridículo, tío. O sea, yo si hace eso, me parece más inteligente para él. Para él. Pero no es una opción que no le va a fichar. No creo que te fiche en un año. No creo que te ni aunque corra gratis el año que viene. Ni en el Celta. Para quedar libre. No. En el Celta no te fiche en un año. Alonso está quedando como el universitario que cambia 4 veces de carrera en 4 años. O sea, hay que ser... un poco serio, o sea, ya no, el aura, va a llegar un momento en que ya no va a poder tirar del aura. Sí, porque se le está acabando, sí, yo llevo medio segundo a cada equipo, 3 décimos o lo que sea, pero bueno, ese cuento no se lo cree nadie. Ya. Pero queremos títulos. Hombre, vamos a ver. Lo que tienes es que ser consecuente con lo que hay, o sea, yo creo que él está viendo demasiado cerca su final de su rendimiento y quiere... Y eso le lleva a tomar decisiones precipitadas. Pero es que en el año 2007 no estaba tan cerca. Es que sigue igual, es un precipitado, tío. Me cago en la cola. Ha tirado por la borda su carrera. Por unas o por otras razones, en cada momento siempre ha tomado decisiones equivocadas. Sí. Bueno, tanto como tirar por la borda, ha perdido algún mundial por sus decisiones, pienso yo. O por lo menos perdido, no se puede decir. El de 2007, no se puede decir, o sea, peleado. El del 2009, el del 2010. Ya, por lo menos peleado. Porque decir que iba a ganar tampoco soy yo quien, pero... Y sabiendo que la decisión correcta siempre es muy difícil de ver, pero vamos. Por supuesto. Ahora, tampoco mundo fácil. Yo creo que decisión de irse... Cuando se largó de McLaren estaba claro que la decisión correcta no era irse a Renault 2 años. Ahora, desde luego, la decisión correcta es irte de Ferrari, yo pienso que sí. O sea, Ferrari no le va a dar absolutamente nada. El tema es, claro, o sea, la soberbia con lo que lo dice y las pretensiones que tiene. La sobradez. Claro, las pretensiones que tiene. Yo creo que ya no es un chaval, que sí, que es un gran piloto, eso lo ve todo el mundo, que hace carreras muy buenas, pero hay gente muy buena también ahí, o sea, que se ande al loro. Viene la generación nueva. Yo creo que lo de irse a Renault no es tan mala decisión cuando se fue. Otra cosa es que el Renault era un truño de coche. Pero si ya se sabía, y el Renault, tío. Sí, bueno. Renault estaba de escapada ya, tío, ya ¿sabes? Digamos que a lo mejor a él también le vendieron la moto, igual que Sainz se comió algunas motos de esas. La de Lancia. Entonces estás diciendo que no se una vez motos. Había ayudado a Pedro en HRT, ya si quería, pues ya. No, joder, pero años, motos. Que hecho un no, vamos a ver, motos se las come cualquiera, tío. O sea, a ti te dicen, te vas a un equipo oficial, ¿qué cojones de fábrica? Pues ¿qué cojones? Esperas que vayan a darlo todo, y sin embargo, pues fue un truño. Y sí, resulta que Ferrari estuvo peleando por un mundial 2 años antes y él estuvo y perdió por un error de la hostia de estrategia. De hecho, se lo llevó Kimi. No, estoy hablando del primero de Vettel. Ya, bueno, el primero de Vettel. Hostia, y después, claro, Ferrari ha ido abajo. Yo sigo diciendo. Yo creo que ahora su movimiento, si se va a McLaren, Honda no va a permitir... que su fichaje sea de 1 año, o sea, eso es que me parece ridículo. A estas alturas de la película, Y sabiendo, y Honda sabe también que tiene 33 años y que está en una escapada hacia adelante porque es el final de la carrera, o sea, no le van a, bueno, o sea, que te quedas él, o... A ver, no es ridículo, él lo va a intentar, yo creo que estoy con... No, es ridículo que Honda lo va a intentar. Si intenta eso, y entonces consigue. El año que viene no corre. Pero lo que está, o sea, claro, lo que es viene que tiene que esperar es que se lo firme. A la última silla, o sea, no sé cómo decir, a la que quede él mucho habla, o sea, de que tiene... se va a ver abocado a eso. Sí, porque él habla de que el mercado lo tiene él en su mano, pero el mercado realmente lo tiene Hamilton. Sí, sí, claro, es que él se va a ver es como el que tiene todo abocado mano, a ver. No, pero Hamilton... El mercado de pilotos está en manos de las marcas. Hamilton, o sea, Hamilton se ve campeón en el mejor coche. Sí, con un 80% de probabilidades de que el año que viene siga siendo el mejor coche, o sea, con diferencia. Sí, pero yo no hablo, es que Hamilton tiene la llave entonces, a partir del 2016, no del 2015. Bueno, pero... Tío, entonces, lo que haga pues Hamilton sí, va a afectar a Alonso. Alonso seguirá en 2016 con 35 años. Pero no, o sea, es que... Yo no sé... Claro, sería un error, vamos, que Alonso no continuara no, la Fórmula sí, 1. Sí, sí, sí, sí, pero me refiero 46. Con capacidad para decidir. No sé de decir, en estos momentos irte, cojo y me marcho para Mercedes. Que me van a fichar Mercedes con 35 años. Irte un año a McLaren, onda. No, joder, pues para eso quédate un año en Ferrari. ¿Qué cojones? O sea, es que ridículo, claro. Tío, yo me imagino, o sea, que Ferrari... Eso es lo que decía yo, digo, yo se va a quedar y luego ya cuando se liberen... Tendrá tal, y firmada vea, su vea cómo va Honda, ver cómo siguen los Mercedes y todo eso, y en 2016, hostia, poder moverse tal. Qué ridículo moverse... Pero una cosa, yo supongo un paso, que Ferrari tiene... un paso lateral. Es que ¿me dejas hablar? No, hostia, joder. Que Ferrari tiene firmada su dimisión, si no sería ridículo lo que está haciendo Ferrari también. Porque dice, no, yo no me voy, me quedo. Es que yo creo que va a ser Vettel el del año sabático. A ver si va a acabar Kimi fuera de Ferrari. También puede ser. O otros 30 kilos. Total, será por dinero. Yo lo dudo, a estas alturas lo dudo porque... Vamos, me da la sensación de que ya se han mandado a tomar por culo, pero no de... De mutuo acuerdo. Sí, sí. Pero vamos, que ha habido más que palabras ya. Claro, pues sí. A la altura que estamos de la jugada, por cierto, la sensación de que esas relaciones están totalmente rotas. Ahí no hay nada que hacer. Hablando de... Ha habido muchos cambios en Ferrari, de todas maneras. Sí, o sea, todo lo que estaba alrededor de eso se ha ido. Y ha cambiado el ambiente. Hablando de Alonso, se montó una pequeña polémica... Una pequeña polémica con Alonso y Todd, porque se decía que no lo había saludado Todd después del Drivers Parade. Sí. Se vio en las imágenes que no lo saludó. Lo habían saludado antes. Es que habían llegado juntos en coche. ¿Vale? Claro, eso dices, claro, joder, bueno, está aquí... con el rollo de Bianchi y demás juntos, tío. O sea, dices que... ¿Crees a uno o crees a otro? Pero vamos, ya, pero bueno, eso viene enmarcado también en el bochorno de comienzo del Gran Premio, porque eso... Es, no es hablar de ello porque no tenemos por qué irnos ahora hacia otro lado, pero es eso. Creo que está enmarcado dentro del terrible bochorno de sí, el intento de manipulación de la fuente. Intento no, o sea, manipulación total. Bueno, juntar el momento de homenaje a Bianchi con el himno ruso para que pareciera más solemne. Sacar a Putin todo lo que lo sacaron. Sí, la manipulación de Putin. Yo no entendí. Lo que le agrada a Iker Jiménez. Sí. Que de repente estaba vacío, solo con Bernie y la Translator. Sí. Y de repente... ¡Hostia! Está petado. 40.000 de bigotes, caucásicos, no sé. Pero ya petado. Eran ucranianos, esclavos ucranianos. Disfrazados. Esclavos ucranianos. Lo sientan en el otro. O sea, no hay una entrada así en fin. La familia Romanov. Es vergonzoso lo todo eso. Es muy vergonzoso. Un mundo de mierda y absoluto, chaval. Putin en el antepodio después allí, ¿sabes? Sí. ¿Cuánto? Ese tío, hostia, ¿cuántos? Si ¿quieres saber cuántos kilos? Y que conste que carrera. Hamilton me pareció que como que le jodía el tema. No, que estaba por no quitarse el casco. A ver si este señor se va, yo porque le tengo que dar la mano a este. Descarado, ¿eh? Por cierto, entre Rosberg y Hamilton en el antepodio, ¿eh? Ni saludo. Ni bueno, se dieron la mano. Claro, se hicieron un medio rollo así de tal y nada. Igual que cuando con la botella. No, fue, de hecho, estaba hablando todo el tiempo Bottas con... ¿Qué le pasó a la mano? Cuando chocaron, cuando brindaron en el... Sí, fue un poco frío. Fue el rollo y hizo eso. Sí, eso que conversó a la botella, a la anita. Hostia, me habías asustado. Bochornoso, un gran premio en todos los aspectos. Bochornoso para mí. Bueno, hay que hablar de Red Bull un poco, ¿no? Sí, señor. Séptimo y octavo, con Ricardo por Dante Vettel, las órdenes de equipo han funcionado. Sí, ¿no? Sí, señor, me está frenando. Lo siguen apoyando. Jorge diciendo al final que no ven para nada que Ricardo pueda alcanzar. Hombre, es que. A nadie, y por lo tanto no hay necesidad de. ¿Tú crees que el propio Ricardo lo ve? Yo creo que puede intentarlo, joder. ¿Tú crees que se ve más atacando el Mundial? Más que nada... Que falle con Mercedes podría ser, que fallen los dos, ¿no? Ya, por eso. Pero viendo la historia de Red Bull, cómo han favorecido la carrera de Vettel, o sea, ha habido órdenes de equipo claras, pues joder. ¿Y que Vettel tampoco se va? Ya se lo hemos hablado digamos en anteriores que, claro, programas, y habrá que un mínimo de... Dale un par de puntillos. De todas formas, la gran decepción del fin de semana, ¿no? Sí, lo recuerdo. Sí, la verdad es que por alguna extraña razón no fueron nada bien en este circuito. Y la verdad es que tampoco alcanza a comprender un rendimiento tan... Tan bajo. Tan bajo, tan mediocre. Igual un problema de falta de calentamiento de neumáticos al ser tan duros para este circuito, porque otra cosa... No sé. La curva codo no les va. Es un circuito que la aerodinámica tampoco... La única parte bonita del circuito, por cierto, la curva esa. No, yo digo que todas. Sí, pero habla de todas las curvas. Todas las curvas. El complejo 1, 2, 3 es tal vez lo mejor del circuito. El segundo equipo de Red Bull tampoco es que en carrera mostrase mucho, ¿no? Décimo tercero y décimo cuarto. Sí, tuvieron una caída. Sí, un desastre. Yo esperaba bastante más. Kvyat salió fatal. Se metieron además en un cristo entre los dos. Estuvo perdido en toda la carrera. Se fueron para atrás y a tomar por saco. Le pudo la presión al final. Sí, pues la mitad no paró en carrera, sí. Se pegó con su compañero. De hecho, lo comentó, no sé si fue Pedro o alguien lo comentó durante la carrera, que probablemente le estuviera influyendo mucho la presión, haberlo hecho muy bien en entrenos y tal, y en carrera se vino abajo. En fin, ¿alguna otra cosa que destacar de la carrera? ¿Del truño? Putin. De nuevo Putin. Hijo de Putin. No, de nuevo Putin. Por aquí, por detrás de Alonso, ¿no? Es que es... Raikkonen de noveno, sí. Sexto y noveno. Sí. Una carrera también... Para olvidar. Anodina 100% de Kimi. Lo de Kimi es algo también a tener muy... Pilas. No, yo pienso que ahí a lo mejor hay alguna posibilidad para Alonso y algún otro debía de marcharse. Directamente. Sí, pero Kimi no. Debía de no abandonar la Fórmula 1. No lo veo. Programa de desarrollo de Red Bull. Yo creo que no lo veo para nada ni motivado ni centrado. Y sé que es un piloto así. También, cuando no le funcionan las cosas, es como es. Por cierto, fue el último que llegó a lo de Lino, te apareció... Bueno, hombre, no asimila bien los cambios, es mucha información de golpes, una temporada... Pero mucha información para de golpes, ya me lo tiene más o menos chanao, ya sabe cuál es el box... Pero es que el año que viene se lo va a cambiar de sitio porque va a quedar peor que el año pasado. Hostia, va a estar perdido. No sé. Las clasificaciones: Hamilton de primero con 2.91, Rosberg segundo con 2.74. Sí, nada, por ahora todo abierto. Sí, con 50 puntos en Abu Dhabi, te digo que 17 vamos. Puntos de ventaja. Yo esperaba que después de ver la salida, que Hamilton saliese con más puntos de esta carrera. Si tú siempre esperas no sé qué del negro, tío, yo flipo contigo. No esperaba menos de Rosberg, tío. No, joder, está claro que el coche tenía para eso y más. ¿Y qué equipo es Mercedes, ya campeón del mundo? Sí. Todos se lo merece. Una todos contentos. Se lo merece. Sí, vamos. Totalmente merecido. Es que nada que, Alonso lo remarcó claramente. Los mejores. Y luego la única, la lucha entre Williams, Ferrari y McLaren por el tercer puesto. Ya Ferrari lo sacaría de ahí. Sí, yo creo que Ferrari que al final... Hombre, hay que ponerlo. Quedará por detrás de McLaren. Yo creo, bueno... Si acaso comentar que Alonso pierde un par de posiciones en el Mundial. Es verdad. Baja al sexto. Eso sí que... No quería comentar. Bottas sube, pero que va por... Bottas adelantó a Alonso y a Vettel. Sí, sí. Y cuidado a ver cómo acaba el campeonato. Sí, no, en caída libre. En caída libre. De quinto sería lo suyo, coño. En caída libre, sí, ya no llega al quinto. De quinto sería lo suyo. Estoy viendo aquí una cosa que a mí me parece difícil, que McLaren le coja... ¿Cuántos puntos tiene? 45 puntos a Ferrari, me parece muy difícil. Hombre, tal como van las carreras, ¿qué quieres que te diga? Joder. Son muchos puntos para coger, cuidado. Sí, ya, sí. pero la no última sé. Carrera puntúa doble. Y el próximo circuito también es de velocidad, sí, o sea, no sé, yo, a ver... ¿Cómo la calidad de Ferrari no está siendo la que era? Fernando la bomba... Alonso va a decir, bueno, ¿qué más Juanes va a hacer el año magia, que viene? Hará magia. No sé, pero vamos, de todas maneras, yo hoy por hoy veo mucho más fuerte a McLaren. Lo que pasa es sí, que más fuerte está, pero el rollo recuperar 45 puntos, sí. Que son puntos. Pero es que a Ferrari lo veo cada carrera, bueno, cada hay que contar más blando. Hay que contar que yo no veo a McLaren luchando con Mercedes y Red Bull, ¿sabes? De las carreras, con lo cual son cuatro posiciones, tres o cuatro, que van a estar siempre ahí copadas. Las demás puntos. Bueno, queda para repartir. Veremos. Austin, cuidado. Pero es la dinámica de uno y del otro. Austin, yo para Austin veo más fuerte a McLaren que a Red Bull, viendo esta carrera. Pero, no sé. Yo te diría que Red Bull, en las estas S's que hay después de la primera curva, ahí va... Va a ir bien, sí. Va bastante bien, tío. Parece un cuchillo, ¿no? Que lo veo, tío, parece una empuñadura de un rollo para clavarte... El Colt 45, tío. Agarrado así, joder, me enganchas así. ¿Estás, no? Parece un piolet también, no sé, bueno. Circuito stick. Es carajo. Bueno, este por lo menos tiene, tiene cambios de... No, este tiene calate, y tal, este tiene calate. Tiene un poquillo más. No es solo la barbacoa, me cago en la puta, tío. No, hombre, es un circuito. Este de momento ha dado juego. Ha dado juego, siempre, sí, mucho. O sea, sí, sí, no... sí, sí, sí. Aparte, a mí me gusta el ambiente de carreras. Yankee mil veces más que el ruso este. Vamos, ha sido hasta para eso, me cago en la puta. ¿Dónde está Rusia, tío? Sí, solamente había gente el día de la carrera. El soviet. Claro, los ucranianos, los esclavos ucranianos. Para llenar las gradas, tío. Esto tenían que haber aprendido los chinos, tío. Si hubiesen sido como Putin, tío, aún habría Gran Premio de China. Pero como no lo son, ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué tienes que decir del circuito, Ujo? Características técnicas. Yo creo que da juego. La curva 1 va a ser muy interesante. Ya lo hemos visto el año pasado. Luego hay toda la bajada de las enlazadas y una recta muy jugosa para. En la parte de atrás. Para dar un poco de juego. Para perder todo lo que has encontrado en las enlazadas. Luego, la última parte ya es un poco más Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí. Sí. Totalmente. La entrada de meta también es interesante, ¿no? Creo recordar. No tanto como la de Turquía. Es la de Turquía. La de Turquía me molaba la hostia, tío. ¿O es la de Corea? Sí. No, la de Turquía. Yo creo que es Turquía. Pero esta sí, esta da bastante. Esta es muy buena, esta da porque juego, es así, ¿no? En subida. Sí, da algo de juego. En fin. ¿Qué pensáis de los neumáticos para esta carrera? Que son medios y blandos. Lógicos. Lógicos, o sea, con estas enlazadas y demás, los neumáticos van a sufrir. Lo mismo que en Chochi. O sea que, sí, Chochi, sí. Medios y blandos. Con lo cual, ¿favoritos para la carrera, Bertu? En esta, igual que en la anterior, no tomé riesgo, en esta tampoco lo voy a tomar. Así que veo claramente a Alonso... Quinto. Pole y Alonso ganando. Veo Ferrari en esta dándolo todo. Fin de semana. Y vuelta rápido. ¿Sabes? Para dar una culada. Y líder de ahí. Principio a fin. Es un circuito para pilotos. Yo aquí. Apuesto por Massa. Claramente diría Rosberg. Bueno, mira la risa. Pues entonces, Lewis. Yo veo con mi camiseta de Hamilton. Pues yo por aquí, como lo veo de motor, veo vuelta rápida Magnussen y, vamos, pole Magnussen y carrera Bottas. Esto está tomando un sesgo bastante absurdo, tío. Vamos a ver. Yo creo que Ferrari la va a colar. Y le van a meter el motor del 512 TR. Que está evolucionado el del Testarossa. De la hostia, eso va a ser la hostia. Va a volar el puto coche ese. Bueno, y después de esto nos queda... La reflexión confirmada del maestro Quiñonera. Dedicada a la FIA. Dedicada a la FIA. Se titula Sacrifiquen al perro. No, Jules no es el perro. Es el dueño. El que sufrió los protocolos. Sabedor del riesgo. Asumiendo el miedo. Y que no se olvide, cumpliendo un sueño. En nuestra F1 aún no se ha sacrificado ningún perro. Y siempre me pondré al lado del cánido. Pero no de los jueces y de los nuevos sabios. Dicho esto, sacrifiquen a Tilke y al hacedor de compuestos. Porque en este tipo de bodrios no muere el can ni aunque lo atropelle. Recuerden el podium, caballeros. Luis, Nico... con Charlie el viejo, y el hijo de Putin no vino, lo hizo su padre. Vale, pues si queréis volver a escucharlos, dentro de ¿cuánto? 3 semanas, ¿no? Haremos nuestro próximo programa. Bye, bye.